Este es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos ya en este que es el programa número 19, correspondiente a este 12 de febrero del 2008. Esto es Entre Tejas Radio. Como siempre, un gusto saludar a quienes nos escuchan a través del 95.7 en Exa FM, aquí en Comitán, transmitiendo en vivo, y a quien acceda a la página internet www.entretejas.com. También sea usted bienvenido y la bienvenida a Luis Armando Suárez Argüello. Muy buenas noches, todo listo por acá. Hola, Fernando, buenas noches a los amigos que nos escuchan. Bien, y como ya es una sana costumbre y tradición, iniciamos este programa saludando a quienes hacen posible su logro, a nuestros patrocinadores. Clínica San José, especialidades médicas, urología, ginecología, pediatría, cirugía general, medicina interna y general, doctor Hernán Esquinca Carpio. Avenida Central Sur 59, Centro Histórico, teléfono 63-256-75, Comitán de Domínguez, Chiapas. Urgencias las 24 horas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia. Análisis bioquímico clínicos en la gama más amplia de perfiles. Químico farmacobiólogo Raúl Leonel Solís Castellanos. Cuarta calle Sur Oriente 6. Teléfono 63-229-20 y 63-273-96. Comitán de Domínguez, Chiapas. Laboratorio Solís. 22 años de experiencia. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Bien, y dando inicio a este que es el número 19, Entre Tejas Radio, y pues el tema de hoy es que hay varios temas y comenzamos. Sí, efectivamente, Fernando. Fíjate que en el transcurso de la semana alguien se nos acercó y nos comentaba sobre algunas curiosidades de Comitán. Una de ellas se refiere a la cueva de Teoticho. En alguna ocasión en que tuvimos oportunidad de estar donde actualmente está el vivero de Comitán, yo tuve oportunidad de conocer precisamente la cueva de Teoticho, que debo confesar que no la conocía desde antes, y estuvimos investigando sobre el origen del nombre de la, por qué cueva de Teoticho. Y afortunadamente en el trabajo de investigación que hemos estado realizando para nuestro programa, para Entre Tejas Radio, pues apareció el dato y fue uno de los motivos por los cuales yo quise compartir en esta ocasión este hecho, que debe ser ampliamente difundido y para que lo conozcamos. Pues se trata de lo siguiente. Hubo un capitán que combatió al lado de don Pantaleón Domínguez en el sitio de Puebla contra los invasores franceses. Estamos hablando de fines del siglo XIX, 1865, 1870, cuando ese capitán, de nombre Patricio Pulido, a quien de manera cariñosa le decían Ticho, pues era muy aficionado a explorar los alrededores de la ciudad. Durante una de esas expediciones a los alrededores de Comitán, llegó a la cueva del Pacanyaxte o Pitoxtún, a la cual bajó mediante cuerdas y con una lámpara de carburo, descubriendo en el fondo de ella un arroyo de aguas diáfanas en las cuales decidió bañarse. Desde entonces convirtió a ese en uno de sus lugares favoritos, a donde acudía a bañarse, disfrutando de la frescura de esas aguas y del silencio que allí encontraba. Sin embargo, en una de esas ocasiones posteriores en que acudió a disfrutar de ese lugar, La cuerda mediante la cual descendía se reventó, ocasionándole la muerte. Desde entonces se conoce a esa caverna como Cueva de Teoticho, en recuerdo de su descubridor. Y de esta cueva surge el agua que originalmente se utilizó para entubarla y para que fuera todo el sistema de la red de agua potable de Comitán. Actualmente ya no está en operación, lógicamente hay otras fuentes de abastecimiento. Sin embargo, pues queda ese lugar histórico como muchos otros, como el Cedro, por ejemplo, como la Pila, con aquella leyenda del puma que encontraron, al que encontraron bebiendo agua los españoles que estuvieron en Comitán, en sus orígenes de la Fundación Española de Comitán. En fin, en parte de este proceso de investigación, pues indudablemente que desemboca uno en lo que son los datos históricos de nuestro sistema de agua potable. Y quiero compartir con ustedes que de esa cueva de Teoticho, precisamente donde estaba ese afluente importante de agua, los señores Mauro Quintero, Adolfo Moya y don Carmelino Soto pensaron sacar agua de la cueva, entubarla y llevarla a la población. Esos trabajos se encargaron a un ingeniero alemán de nombre Martin Bering, quien falleció junto con varios peones al estallar un cartucho de dinamita. Y no fue sino hasta el año de 1942 en que se colocaron hidrantes y se pudo sacar el agua, y por medio de tuberías llegaba a la mayoría de las casas, dejando atrás el transporte tradicional que se hacía por barriles cargados por burritos. En ese año, en 1942, Comitán contaba con 14 avenidas y 16 calles, mismas que se conocían por el número correspondiente y el afluente de líquido vital era suficiente. Otro dato importante de esa época, 1942, que en ese año llegó por primera vez el agua entubada a la mayor parte de las casas de la zona del centro. Esos son los orígenes del sistema de agua potable que están estrechamente relacionados con la cueva de Teoticho. Y lo más simpático de todo es que cuando uno se pone a ver la historia de Comitán y tomar todos estos datos, va uno encontrando que esos personajes que han sido importantes y que hemos conocido han estado en distintos ámbitos de la actividad cultural, algunos sucesos históricos, pero siempre han tenido algo muy importante, que es su preocupación por Comitán y su buena disposición para contribuir al desarrollo de nuestro pueblo. Tal es el caso de Mauro Quintero, de quien hice mención, que fue uno de los que estuvieron acompañando la primera expedición que se hizo a Comitán cuando se descubrieron las ruinas de Junchavín. Y Mauro Quintero se convirtió en uno de los arqueólogos ya comitecos importantes, y de quien en otra ocasión nos hablaba nuestro amigo el arqueólogo Gabriel Alo Jacinto. Muy bien, estamos de regreso en este que es el número 19 de Entre Tejas Radio. Hoy es 12 de febrero del 2008, muy cerca el Día del Amor y la Amistad. A todos nuestros amigos, muchas, muchas felicidades. Y pues el primer tema fue la Cueva de Teoticho, definitivamente un lugar que inevitablemente se perderá en el recuerdo. Las nuevas generaciones, pues no sé qué tanto ya no salen de camping o de excursión, pero hubo buenos años en que a pie, a caballo o en bicicleta, los jóvenes recorríamos toda la periferia de Comitán, que por cierto Comitán se acababa pues prácticamente a las pocas cuadras de haber caminado más allá del Parque Central. ¿Tú tuviste oportunidad, Fernando, de conocer la Cueva de Teoticho en una de esas excursiones? No, es que mira, habría que tener el equipo y el espíritu de un espeleólogo para poder acceder, pero los alrededores siempre sí se visitaban. Una zona hermosísima esta del Club Campestre, decir Club Campestre en 1960 y tantos era decir ya el confín de Comitán, ¿verdad? Pero igualmente ibas al tanque de los caballos, rentabas tu correspondiente cuaco, que definitivamente era pues un caballo de cuarta, yo creo, para irse a Tzimol. Llegamos a hacer paseos a Tzimol, paseos a varios lugares, había quien se iba a Uninahab, y cuentan por ahí más tradiciones y costumbres de gente de Comitán que tomaba su caballo, se iba a las pozas ya lejanas cerca de Uninahab para regresar a almorzar acá a Comitán y después echarse pues ya su sagrado trago. Fíjate que es lamentable, Fernando, este asunto de la falta de cuidado que hemos tenido en general los seres humanos y en nuestro caso los comitécos con el medio ambiente, con el entorno. Por lo que referías de que poca gente acostumbra ya hacer su paseo de campo, salir a comer como nos tocó a nosotros en la infancia, ¿no? Ir al bosque. Uno de los viajes, uno de los paseos principales dominicales era pues o Uninahabo, Montebello, o quizá yo recuerdo mucho que los señores, nuestros papás que eran aficionados a la cacería, pues siempre nos llevaban allá por Tres Lagunas, por Tierra Caliente, rumbo a Ciudad Cuauhtémoc, a Chamic. Y pues con todas estas cosas que crecimos, quiero aquí platicarte algo que ocurrió apenas el domingo pasado con mi familia y con mis hijas, que de alguna manera que yo soy nostálgico de que ellas tengan esas vivencias que de alguna manera yo tuve, ¿no? De irte a bañar a un río, de ir de paseo de campo y todo. El domingo pasado, que por diferentes actividades salimos tarde ya de casa, entonces teníamos previsto ir a comer a Montebello nuevamente, pero como eran ya como las 2 de la tarde, entonces decidimos que íbamos a un lugar más cercano, y pensamos en un lugar cercano como lo es San Rafael, a donde acostumbrábamos ir también de paseo de campo de niños, y dijimos, bueno, está muy cerca, está, ya no hay la cantidad de árboles que había antes. Dije yo, bueno, vamos acercándonos a Montebello, vamos a buscar un bosquecito antes de llegar a Montebello, orilla de carretera, donde estemos a gusto. Y lo peor de todo es que uno piensa, bueno, a 3-4 kilómetros ya encontramos un bosquecito. Y yo les platicaba a mis hijas que antes, desde el entronque, se empezaba a ver el bosque. Y estaba todo el camino poblado de pináceas, entonces era una sensación muy bonita. Y ahora tuvimos que recorrer no menos de 15, 20 kilómetros para alcanzar a ver un bosque bastante despoblado, pero por lo menos tenía una sombrita. Y esto te hace reflexionar que nuestra preocupación por el medio ambiente tiene que ir aumentando, tiene que ir siendo una cosa prioritaria para nosotros. Todos hemos visto la mancha urbana, cómo ha crecido y cómo empezamos a padecer ya en esta época también. Hace 5 o 6 días también sufrimos lo que fue una quemazón en la zona de la Ciénaga, y esa parte también está totalmente desforestada, ¿no? Entonces, pues esta es una invitación para que trabajemos en ese sentido. Simplemente el caso de los lagos de Montebello, el daño ecológico, el ecocidio que ya está ocurriendo ahí, yo creo que es un tema muy importante que debemos tomar en cuenta, y es parte de la cultura ecológica que debemos tener y que los niños deben ir creciendo con eso. Pero bueno, son las vivencias que van quedando. Fernando, otro tema que preparamos para esta ocasión es el caso de una soprano comiteca poco conocida que tuvo la fortuna de compartir escenario con Enrico Caruso, ese gran tenor italiano de principios del siglo XX. Pues se trata de Isabel Soria. Isabel Soria nació en Comitán el 6 de enero de 1890. Fue hija del pianista Fernando Soria, quien le enseñó teoría musical y a tocar diversos instrumentos. Isabel estudió arte dramático y perfeccionó sus conocimientos musicales en la Ciudad de México. Como actriz y cantante recorrió Europa, Estados Unidos y algunos países centroamericanos como Puerto Rico y República Dominicana, donde hizo representaciones operísticas que fueron ovacionadas. Como decía anteriormente, cantó al lado del enorme tenor Enrico Caruso, y en Inglaterra, por ejemplo, recibió reconocimientos a su arte vocal por parte de la Reina Victoria. Yo recuerdo haber visto en la Casa Museo Belisario Domínguez algunas partituras de su padre, el pianista Fernando Soria, y muchas veces me pregunté también quién era Fernando Soria, si era un músico importante de principios del siglo XX, y no es sino hasta ahora que estamos redescubriendo los temas sobre la historia y la cultura de Comitán, en que pues me encuentro con él. Y para mayor dato, pues a don Fernando Soria le debemos el haber sido el maestro de don Esteban Alfonso. Entonces, pues es una familia de gran importancia. Creo que ya no hay descendientes. Yo no he escuchado por aquí alguien de apellido Soria en los últimos tiempos. y que tiene mucho que ver con todo ese gran movimiento cultural que se dio a principios del siglo XX, por ejemplo, con la presencia de una gran concertista como le fue la señorita Natalia Albores, a quien le construyeron la casa que ahora es el Teatro de la Ciudad, ahí en el vestíbulo del Teatro de la Ciudad. ¿No era Robelo, Natalia Robelo, no? Natalia Robelo, sí, exactamente. Robelo. Robelo Albores. Y esto es muy, muy importante porque se habla de una gran vida cultural en esa época. Estamos hablando aproximadamente de 1911, 15, 1920. Inclusive uno de los famosos tenores mexicanos, don Alfonso Ortiz Tirado, estuvo en Comitán y se presentó a dúo con la otra soprano comiteca de la época, Julia Córdoba Zúñiga, y en esa ocasión estuvo también Isabel Soria y Mercedes Caraza. Todos estos datos se los debemos al trabajo exhaustivo que realizaron en su recopilación cronológica de datos sobre Comitán de Domínguez, María Magdalena Argüello Díaz, y monografía de la histórica ciudad de Comitán de Domínguez, José Luis González Córdoba. Inédito todavía este trabajo, está en proceso de edición precisamente en Editorial Entre Tejas, pero son datos muy, muy interesantes, precisamente del trabajo de nuestro amigo, que en paz descanse, José Luis González Córdoba. Quiero citar una parte textual de este momento. Cuando se refiere él a una de las épocas, a 1911, menciona lo siguiente: en este año llegaron los hermanos Picconi, italianos, quienes trajeron un cine y lo instalaron frente al Parque Central en casa de don Florentino Ruiz, donde también transmitían películas mudas. En los intermedios, para entretener al respetable público, tocaba al piano la señorita Natalia Robelo. Había dos funciones por semana. Este cine sufrió una remodelación para que se presentaran obras de teatro y cambió su nombre por el Deluxe. Hubo otro cine en el que además se presentaban veladas literario-musicales, y allí se presentó precisamente el famoso tenor don Alfonso Ortiz Tirado. Fíjate que el tema del teatro, del cine, de la ópera, de la música, estaban estrechamente relacionadas en esa época que hacemos referencia en Comitán, y yo creo que por ahí también está pendiente el trabajo de rescate sobre los cines y sobre los teatros que ha habido en Comitán desde fines del siglo XIX hasta la época. Hay un suceso muy, muy importante y pintoresco, ¿no?, que es cuando vino el gobernador Rabassa a Comitán. Bueno, era el candidato Rabassa todavía, buscando pues votos para su campaña. Lo recibieron con tal júbilo y echaron cohetes al aire, que uno de esos cohetes cayó en lo que era el cine Belisario Domínguez, actualmente el Teatro Liceo Junchavín, y pues lo quemó, porque la estructura era de madera. En fin, hay muchas anécdotas de estas que están muy sabrosamente narradas en estos dos libros a que hice referencia, de María Magdalena Argüello Díaz y de nuestro amigo José Luis González Córdoba. Fíjate qué curioso, justamente el sábado pasado fui a una sucursal bancaria que está frente al teatro, y en eso de que no había, no te podían atender porque no tenían sistema, y hay uno desesperado, lo primero que vi fue el teatro, y justamente vi un distintivo de la construcción original, que la herrería, los herrajes de los balcones tienen las iniciales NR. Entonces se acuerda uno siempre de doña Natalia Robelo, que era señorita y que su papá gentilmente le construyó una casa. El comentario es el siguiente: estando ahí sin hacer nada más que esperar y viendo esa excelente construcción, me vino a la mente cómo puede alguien construir en determinado momento de la historia de Comitán ese edificio, justificándolo como una casa habitación. Eso nos lleva a pensar la mentalidad, que si bien tienes el recurso para hacer una casa, pues haces de dos pisos, son dos plantas, con balcones hacia la calle, con herraje, con una serie de detalles que vale la pena. Es un edificio pues de principio de siglo, ¿verdad? Sería la primera década o la segunda. Y nos muestra una arquitectura muy, muy particular que solamente se encuentra en lugares como Comitán, donde no es lo colonial, sino ya es un poquito el Art Nouveau, el atrevimiento del arquitecto para modernizar las construcciones, para dejar atrás lo viejo y empezar a tener una propuesta arquitectónica, naturalmente local, pero apoyada ya en mezcla de estilos, la fusión de diseño, de materiales. Y es asombroso. Vea usted el Teatro de la Ciudad y no lo vea como una instalación de entretenimiento, como un edificio público. Imagíneselo como la casa de doña Natalia Robelo, en el caso de que lo hubiera habitado y hubiera seguido, que nunca hubiera sido cine ni teatro. Claro, sí, por supuesto. Y sin embargo, ese edificio cargadísimo de historia también. Yo recuerdo ahora que ahí estuvo el Cine Montebello posteriormente. Uy, excelente. Por cierto, si querías ver una película en español, te ibas al Cine Comitán. Si querías ver una película en inglés, te ibas al Cine Montebello. Como que había ya esa tendencia cultural, ¿no? La globalización ya estaba presente. Ya teníamos ciertos anticipos de que querías ver películas en otro idioma, pues ahí estaba el Cine Montebello. Finalmente marcó su estilo y marcó pues la separación de gustos muy distintos. Sí, y otra de las reflexiones que uno hace también regresando en el tiempo es cómo pudieron haber sido esas funciones de cine en la época en que hablamos, por ejemplo, esa referencia que hicimos a 1911, cuando vinieron los hermanos Piconi y trajeron el cine mudo. Lo que hemos visto en las películas, por ejemplo, de Charles Chaplin y de épocas de principios, algunos documentales, sobre todo del cine mudo todavía, pues si se hubiera guardado todo ese material filmográfico de que indudablemente alguien filmó en Comitán, hubiera sido sensacional. La historia del cine en Comitán es otro dato importantísimo también, que está pendiente por trabajarse y que tiene que ver con varias de las películas muy importantes que ya no tenemos, a las cuales ya no tenemos acceso. No hay un documental muy importante sobre el doctor Belisario Domínguez, está Oficio de Tinieblas, una parte de la novela de Rosario Castellanos fue filmada acá. Balún Canán también existe, la película en la Filmoteca de la UNAM existe, y yo creo que son piezas que deberíamos tener aquí en parte de nuestro archivo histórico. No, y de hecho es un compromiso de la Cineteca Nacional. Tú sabes que sufrió un incendio gravísimo en un momento de su historia que, lejos de desanimarlos, los obligó a reponer el material y recurrir a cinetecas similares en otras partes del mundo para rescatar ese material. Yo creo que ahí debe de haber algo. Y otro detalle importante, aquel cine que se menciona de los hermanos Piconi, pues definitivamente las películas de tanto uso, de tanto manipularse, debemos de recordar que el celuloide es prácticamente un material muy, muy frágil, y que constantemente hay que estarle cambiando las cabezas y las colas a los rollos, hay que saber editar, es un arte, y eso implica que en muchos casos, tantito que se atasca la película, el mismo foco del proyector la quema, y entonces hay que hacerle ahí una curación y cortarle lamentablemente un trozo de cinta para volver a pegar, y las películas que se estrenan, pues a lo largo de estas giras por todo el país, pues terminaban ya muy mermadas, pero la gente no criticaba, no se quejaba de tal vez esos inconvenientes, porque a esas alturas el cine era magia, era la tecnología, era la novedad, y valía la pena ir cargando la silla y saber que por el momento no había más que cine mudo y que una marimba tocar a los temas más adecuados. Definitivamente otra cultura, otros tiempos, que ahora se nos hace fácil criticar, se nos hace fácil decir, pero habría que ver y entender la apreciación del arte en términos generales de hace 30, 40 o 50 años. Sí, indudablemente la gente de esa época tenía otra percepción de la realidad, que es la que nos permite llegar el conocimiento de la cultura y de la historia. Y bien, ahora en la época del YouTube, que no podemos criticar porque gracias a esta tecnología usted está escuchando este programa en internet a la hora que usted quiera, solamente accesando www.entretejas.com. La magia de la tecnología hace que lo que estamos diciendo lo pueda usted escuchar y escuchar y escuchar, y no importa si está aquí en Comitán o en cualquier parte del mundo. Fíjate que recibimos una llamada ahorita de nuestro amigo Julio Palacios, que nos comentó dos cosas muy interesantes. Una de ellas, con respecto a lo que nosotros, o yo me atreví a comentar, que no tenía referencias de si había familiares todavía de la soprano comiteca Isabel Soria, y él me dice que sí, Isabel Soria Cepeda, y efectivamente hay familia Cepeda que es descendiente de don Fernando Soria y de Isabel Soria, lógicamente. Y en el caso de don Fernando Soria, que fue alguien que vino de fuera, pues allí sí no quedó mayor descendencia, ¿no? Y otra cosa importante es que nos comenta nuestro amigo Julio Palacios que existe una fotografía de Tío Ticho, de este personaje que dio origen a la cueva de Tío Ticho, de Patricio Pulido, y la tiene uno de sus familiares, y que era un hombre pues alto, de ojos claros, de ojos azules, con una barba muy de la época, muy afrancesada, y pues es muy interesante, ¿no?, esta aportación que nos hace nuestro auditorio. Qué bueno, ojalá que el familiar que tiene esta foto, que nos mencionaron quién es, pero no lo quiero comprometer desde este momento, vamos a buscarlo para ver si es posible que podamos difundir esta fotografía de su ascendente, ¿no? Bien, otro tema que tenemos, Fernando, es algo que tiene que ver con todo esto que hemos platicado de la importancia de la crónica, de la importancia de dejar estos datos y salvaguardar los que ya existen y dejar las aportaciones de hoy en adelante de lo que va ocurriendo en Comitán. En esta ocasión escogí una crónica de sociales que se publicó en un periódico de principios del siglo XX, escrito por el licenciado José Antonio Rivera Gordillo, otro personaje importantísimo de nuestra historia, de nuestra localidad. Voy a mencionar algunos datos de Eliseo José Antonio Rivera. Él fue periodista, tuvo una gran participación política también, inclusive fue uno de los candidatos en 1911 para ser gobernador del estado, y compitió con otro comiteco, el ingeniero Reinaldo Gordillo León, a quien le ganó por 300 votos contra 292. Sin embargo, por cuestiones ideológicas y políticas, no le permitieron ser el gobernador. Quedó como gobernador el ingeniero Reinaldo Gordillo León. Y finalmente, en 1915, el ingeniero Reinaldo Gordillo León fue sustituido por el profesor Flavio Guillén, que es uno de los gobernadores muy recordados de Chiapas. Este es otro tema muy importante que vamos a tocar más adelante, los gobernadores comitecos que ha habido. Bueno, la crónica a que hago referencia de Eliseo José Antonio Rivera Gordillo se llama Huéspedas Distinguidas en Comitán. Lamentablemente no tengo el dato exacto del periódico en que fue publicado, pero es muy chistoso, ¿no? Eso es muy coloquial, el huéspedas, no huéspedes, sino huéspedas distinguidas en Comitán. Y dice lo siguiente, leo textualmente: procedentes de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, la señora doña Arcilia de la Vega de Valladares y sus amables hijas, las señoritas Elena e Isabel, de 17 y 15 años respectivamente, hicieron su ingreso en la gentil Balún Canán el día 7 del mes en curso. Doña Arcilia, a lo que entendemos, no había vuelto a su ciudad nativa desde la niñez, pues enviada por sus padres al lado de su tío paterno, don Ambrosio de la Vega, para recibir mejor educación que la que Comitán podía ofrecer entonces en sus escuelas, creció en Guatemala, donde contrajo matrimonio con el señor doctor Valladares, sin que hubiera tenido ocasión de regresar al hogar paterno. Mientras tanto, sus amados progenitores descendieron a la tumba, la familia ha ido desapareciendo y todo se ha transformado en Comitán. ¿Qué melancólico tropel de recuerdos se habrá golpeado en la imaginación de la hija cariñosa al pisar el sagrado suelo donde reposan las cenizas de sus mayores? Encuentra, es verdad, excelentes hermanos, sobrinos, parientes, amigos, pero en vano evocará a los nobles desaparecidos que le dieron el ser. Varias personas de Comitán salieron a 3 leguas de distancia a recibir a la señora Valladares y a sus hijas para darles la bien llegada. Firma, como autor de la crónica, el licenciado José Antonio Rivera G. Dos cosas sobresalen, Fernando, que sería pertinente, yo creo, comentar. Una, quienes buscaban mejor educación académica en la época iban a la capital de Guatemala. Estamos hablando de principios del siglo XX, es decir, 1911, 1913. Y dos, esta actitud también de los comitecos, que después de un largo periplo por otros estados, otras partes del país o del mundo, siempre queda la nostalgia de venir a ver dónde nació, ¿no? Dónde quedó su mush. Estas dos características que podemos encontrar en esta crónica. Y además, algo que pues nos brinca también es el estilo en el que está escrito, que es el estilo en el que se escribía hace pues no mucho tiempo todavía. De hecho, hay quien quiere cultivar ese estilo en pleno siglo XXI, quiere hacer este tipo de expresión literaria, y que ese tipo de escritura correspondía también al tipo de lector, porque querías escuchar cosas amables, querías, yo creo que hasta era excedido el trato amable, no cabía algún tipo de reclamo, alguna palabra siquiera que sugiriera enojo o reclamo, no sé. Es una actitud así servilista en todos los sentidos del que escribe, y que es la que espera encontrar el lector, ¿no? Imagínate una nota política hablando del jefe político, pero halagándolos. O sea, eso definitivamente y afortunadamente ha quedado en el pasado. Algo que a mí me marca: no tienes por qué arrastrarte para escribir y por qué ser así. Si tienes que decir algo, dilo, y si no, ¿por qué? ¿Y por qué se ha dicho que esta es la tierra de la libertad de expresión? Un lugar donde se cultiva totalmente este tipo de barberismo y de ser, pues sí, el servilismo literario, digamos. Claro. Sí, que ha significado un cliché para quienes escriben sobre sociales. En pleno siglo XXI, sí. En pleno 2008, seguimos leyendo, inclusive en periódicos locales, no voy a mencionar cuál, lógicamente, pero tiene que ver con eso de que la sociedad hace esto y aquello. Y lo más simpático es que a la gente le agrada mucho eso, o nos, claro, agrada ver. No, sí, te están dando por tu lado, te están escribiendo y te están diciendo lo que tú quieres oír, y finalmente, mientras sigamos cultivando esa alcurnia y la sangre azul, pues tampoco caminamos, ¿no? Finalmente son cosas que se deben de quedar en el pasado, es la anécdota, pero la forma de escribir y la forma de leer en los medios actuales tiene que ser totalmente distinta a aquella que acabamos de escuchar como ejemplo. Claro. Y lo importante es que dentro de todo esto, que la intención era ensalzar, por ejemplo, a la señora que venía a Comitán a su pueblo, pues también nos da la oportunidad de que deja traslucir cuáles eran las costumbres de la época y los detallitos sociológicos y psicológicos, inclusive, de los individuos. Y ese es el gran valor de la crónica. Sin duda que ese material debe permanecer, debemos cuidarlo, salvaguardarlo y seguirlo construyendo día con día, que eso también es muy importante. Totalmente de acuerdo. Definitivamente así es. Esta que fue una nota, una reminiscencia del pasado muy cercano. Bien, estamos de regreso y prácticamente para despedirnos, este que fue nuestro número 19 de Entre Tejas Radio. Pues buenas noches, gracias por acompañarnos y seguiremos con este tipo de temas. 3 minutitos tenemos. Correcto, pues lo que estábamos hablando, Fernando, es que sería bueno hacer este ejercicio de ver y hacer la comparación entre el periodismo que se hacía, porque Comitán ha sido una ciudad, una comunidad en que siempre ha tenido la presencia importante de distintos periódicos, y sería bueno ir haciendo un poquito este ejercicio de ver cómo ha ido evolucionando, ir marcando cómo ha sido la historia del periodismo y qué importancia han tenido los diarios y la radio posteriormente en Comitán, en la opinión pública, en la participación de la sociedad, en cuanto ha podido influir también en la en el ejercicio gubernamental. Yo creo que eso es un tema muy interesante que va dejando, por supuesto, la mejor manera de tener la crónica diaria de nuestra historia, ¿no? Ya lo creo, pues son temas muy importantes. Hoy hablamos de la cueva de Tío Ticho, de esta cantante soprano que se me olvidó ya su nombre, Isabel Soria Cepeda, sí. Y hablamos también de la grave contaminación, que ya no tenemos bosques en Comitán, que parece mentira, ¿verdad? Pero ¿cómo nos acostumbramos a no tener eso cuando, si resucitara un comiteco de hace 100 años, dijera, oye, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Esto, de veras, se vuelve a morir cualquiera de ver el estado en sí, que están nuestros bosques. Sí, indudablemente, un descuido y esto va a ser ya una parte desértica de nuestro país, porque sí, es... Y es aparte de eso, algo muy importante, por ejemplo, los pinos que nosotros podemos ver en un lugar como lo es el Parque de las Lagunas de Montebello, tienen otra gran problemática, que están enfermitos. Tienen ya una plaga terrible, sí. Que están en pie por el mero efecto de la gravedad, ¿no? De que ahí están, pero en realidad ya buena parte de su anatomía ha dejado de tener vida, y ya pues su juncia, sus hojas ya muestran colores amarillentos, colores que demuestran que ese bosque ya ha sido pues atacado por esta plaga de un gusano barrenador, un insecto que descorteza, ¿verdad? Que hace y le chupa la vida a estos nuestros árboles. Pues el ejemplo más claro, Fernando, ¿cuántas personas tienen el privilegio de tener todavía sitio en casa? Aquellos famosos sitios donde de niños íbamos a cortar jocotes, duraznos, una gran variedad de duraznos, en fin. Yo creo que eso es parte también de la deforestación terrible. Claro, y había fauna en esos sitios, había tacuats mínimo, había una colonia ahí de tacuats, y ahora el tacuats es una especie ya, no en peligro de extinción, ¿verdad? Pero saludos sí, para toda la fauna todavía existente. Aquí en los tacuats, ¿no? Bueno, pues nos vamos a despedir, mi estimado Luis Armando, ha sido un gusto estar en este programa. Igualmente, buenas noches a todos. Gracias, no deje de escucharnos la próxima semana. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.